Hombre, no vuelvo a beber porque hay mucho pegajoso. Ahí viene José Muñoz a pegarse con Ambrosio. Ya se me vino Medina, también Gildardo Montoya. Eso sí, chupan parejo, lo dejan a uno en la olla. Hay un tal Galeano, hay un tal Araque. A eso lo llaman los almanaques. Hay un Elkin López y un Bustamante. Dicen que compran el año entrante. Aquí llegó Neptalí, que sé si bebe con gana. Se me pega por la noche, me suelta por la mañana. Ahí viene Alberto Rincón a pegarse con Gerardo. Y son como el corazón, pegados y están brincando. Hay un tal Galeano, hay un tal Araque. Eso lo llaman los almanaques. Hay un Elkin López y un Bustamante. Dicen que compran el año entrante. Aquí hay un tal Patiño que bebe pero sin plata. Y ese hombre se pega más que chicle en una alpargata. Hay un tal Horacio Rojas que le dicen lengua lima. Me debe de estar buscando por toditas las cantinas. Hay un tal Galeano, hay un tal Araque. Eso lo llaman los almanaques. Hay un Elkin López y un Bustamante. Dicen que compran el año entrante.